cuándo, si tarde o temprano, siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar. Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú. Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú. Eres quien yo siempre soñé, una luz que ilumina mi ser. Nuestro encuentro, un amanecer, será hermoso y lo sé, te reconoceré. Unida a ti toda la eternidad, con tus manos voy a tocar, solo con tus ojos voy a mirar. Que da.